Feria Americana. En cada puesto, una expresión de cultura popular. Pasá y revolvé. Seguro que algo te queda bien. Buenas noches a todos. Estamos acá en nuestra primera emisión de Feria Americana. Modestamente, empezando con paso sencillo, ya abrimos el paraguas por si llueve el fin de semana. Prepárense para cualquier desprolijidad. Más que nada porque estoy aquí con no saben quién, con una reina, con la reina del carnaval porteño. Por favor, Nati Ponce, preséntese y salúdenos que nos lo merecemos. Bueno, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esa presentación, pero que no me llueva el sábado. El sábado parece que porque va a haber tormenta. Reina del carnaval tiene que ir a ensayar una vez que se dignen a ensayar. Lleve, me va a llover. Llévese el real paraguas porque parece que el sábado diluvia, ¿eh? Igual me parece que iba a estar sola en el ensayo. ¿Por qué? Y porque iban a estar todos mirando el superclásico. Ah, por favor, sí, no importa ninguna otra cosa más que el superclásico. Iba a ir y iban a sonar en los grillos. O sea, de eso vamos a hablar. Sí. De eso vamos a hablar. Porque por culpa del superclásico nadie se acordó de que hoy empezaba Feria Americana, por ejemplo. ¿Cómo que nadie se acordó? Y no salió ni en las tapas de los diarios, no lo vi en los. No fue trend topic. Tenemos que chequear eso. Tuvimos que salir a competir con el Boca River por la copa no sé cuánto. O sea que claro. 200.000 pesos se están revendiendo una entrada. Mire, ojalá que salgan 0-0. Y se lo digo siendo hincha de Boca. Pero los dos partidos 0-0 van a venir los penales. A mí siempre me pasa eso. La primera vez que debuté en teatro competía con Rod Stewart, que tocaba gratis. ¿Usted le parece que Rod Stewart se tiene que venir a meter conmigo? Bueno, pero hoy no estamos compitiendo con nadie, me parece. No, bueno, pero las cosas no cambian, Nati Ponce, es así nomás. Es bueno, verdad. ¿Yo porto nombre y apellido todo el día? ¿Es así? Todo el tiempo, sí, perfecto. Para no equivocarme. ¿De qué se trata Feria Americana? Feria Americana es una feria de arte, vale decirlo, de arte alternativo. Arte y parte. ¿Arte y parte? Bueno, arte y parte. ¿De qué vamos a hablar, Gus? Y de la cantidad de puestos que tiene esta feria loca, psicodélica y misteriosa que estamos inaugurando hoy, ¿no? ¿Misteriosa? Hay puestos de música, hay puestos de artes plásticas, hay puestos de danza, donde la gente, usted se para adelante y baila. Hay puestos de antigüedades, hay puestos de modernidades, hay puestos de literatura de todas las épocas, y hay puestos donde hay unos chamanes que con un humito así nomás lo convierten en chancho, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí, sí. No quiero pasar por ahí, Gus. No, igual pase, diga que va de parte mía. Ah, bueno. Y hay otros donde hay sacerdotisas que saben todo su futuro, pero nunca se lo dicen. Bueno, igual yo no quiero que me lo digan. Quiero sorprenderme. Claro, ¿eh? ¿Para qué? ¿Para qué saber el futuro, no? Si uno lo quiere cambiar, finalmente. Y hay puestos donde se pasa a otra dimensión. Y hay una murga. Ese quiero yo. Usted puede recorrer la feria en una murga. Claro. Le ponen una levita, le dan un bombo, va un desfilando. Cartel. Y usted va desfilando con la murga y así recorre la feria. Pero para. Un cartel. ¿Qué dice el cartel que te dan? Y depende. ¿Depende de qué? Depende de su signo. Ah, ok. Entonces está bien. Yo quiero llevar el cartel de Sagitario. ¿Y qué va a decir el suyo? Sagitario. Ah, muy bien. Bueno, tiene su coherencia. ¿Y no? ¿Qué va a decir? Sí, está muy bien. Va a haber un caballito, bueno. Y bueno, una vez por mes, sí. Esta feria va a ser exclusivamente de murga. Obvio, tiene que ser un programa especialísimo para la murga porteña. Que la murga porteña tiene lo suyo, ¿no? Es una movida cultural interesantísima. Lo dice alguien que las ve de afuera siempre. Y por otro lado, yo haciéndome amigo de las murgas, he notado que hay una tensión permanente entre arte y política dentro de las murgas. Sí. Que se proyecta un poquito hacia afuera. Y eso un día nos vamos a meter ahí, aunque nos embarremos. Total, ya. ¿No? Ya vamos a estar en el baile, claro. Vamos a bailar, vamos a embarrarnos. A mí me importa un poco, pero bueno, voy a estar de este lado. Voy a estar del lado de los que miran y hablan ese día. Sí, me imagino. Ustedes, ponen un poquito de música, me pongo a bailar. Usted es murguera de pura cepa. ¿Quiere que le pongamos música de murga? Por favor. Bueno, arranquemos entonces con Oro y Plata por la murga. Atrevidos por Costumbre de Palermo. En su arribo contundente. La murga trae a sus pregones de negros corazones que repican ciertamente. La clave ya está sonando y el embrujo del candombe prende en su cuerpo y responde a un fuego que va asomando. Oro y plata. Sueño de tacho y lata, con poca plata nació el murco. Serpeñando por la calle va sudor un aire de rebelión. Renincha un coro de soles o sus bemoles, fibra y pasión. Y lleva su ruego al cielo mientras el suelo vibra a su sol. ¡Ah! Bate que bate, el pache del bombo late, gatillo de disparate. Trepando al viento la murga va, fileteado por intento va su estandarte de libertad. Y se abre un paso lujoso, su voz pomposo da claridad. Se pone un sol luminoso, bien contagioso la seda real. ¡Ah! Bate que bate, el parche del bombo late, gatillo de disparate, le suenan a su emoción. Bandas de garage, una nota discordante contra un coro de mentiras. Bueno, ahí escuchaste el separador Bandas de garage. Eso vamos a tenerlo todos los programas. Sí, nos vamos a dedicar a una de esas bandas. Vos podés explicar bien las bandas de garage. No, vamos a aclarar, igual que pusimos bandas de garage porque es un nombre cariñoso, porque en general las bandas que tenemos son mucho más que bandas de garage. Sí, ¿no? Obvio. Pero, qué sé yo, todas las bandas han surgido de un garage. Eso es lo lindo del término, que son los pibes, y eso es tan de Buenos Aires. Uno va caminando acá por una calle de barrio y ¿qué ve? Perros que viven en la calle, olor a jazmines y sonido de bandas empezando a ensayar. Que a veces son horribles, porque hay que decir que... Pero a veces tenés el que vive cerca del baterista, que en general es donde se juntan todos. Es... No te metas con los bateristas. Y cuando se pelean, a ver, pará, que no escucho la guitarra. Y bueno, subí la más, no, bajá el bajo, no, subí la voz. Yo he tenido vecinos así, músicos, y de pronto un día empiezan a sonar. Porque un día se acomodan. Y empiezan a sonar. Y un día aparecen tocando no sé dónde, uno lo invitan. Y ahí ya son una banda mirá de garage. Mirá cómo evolucionaron, claro, ya no se pelean. Sí, tal cual. Pero es así. Así que nosotros estamos llamando bandas de garage en general a bandas muy grosas con poca difusión. Eso seguro. Es un poquito el tópico de este programa, ¿no? Expresiones artísticas de mucho nivel y que no disfrutan de una difusión masiva o porque no le interesan a la inversión privada o porque no tienen plata para pagársela o porque no son comercialmente viables, pero están en una búsqueda muy auténtica. Y bueno, ahora hablando en serio, Feria Americana es un poco para todo tipo de expresiones y los invitamos a llamarnos y comunicarse con nosotros, los que tengan una banda, que estén ensayando una obra de teatro, los pintores, pintores, los escultores, los bailarines callejeros, todos los que quieran mostrar lo que hacen y no encuentren por dónde, acá ya saben que tienen un canal abierto. Nos mandan al Facebook de Feria Americana, que ahí estuvimos poniendo para me gustear, como se dice ahora. Sí, ponen Feria Americana y vamos a aparecer nosotros seguro en algún momento. Bueno, usted nos trae una banda de garage, claro, amiga suya. Claro, claro. Ella tiene mucha gente amiga, así de impecable valor artístico. Pero seguro, y aparte, particularmente a esta banda lo sigo a todos lados. Y mirá que me tocan lejos de casa, ¿eh? Me tocan en Barracas a las 11 de la noche un viernes y yo estoy ahí firme. Me tomé dos colectivos y llegué y me puse ahí. Es una tía, eso es alma de tía. Pero qué digo, malo, ¿eh? Que es usted, la Encina. mi tía me manda al asador en el medio del programa. Yo hice en mis épocas de punk, hice las obras de teatro más obscenas, contestatarias, aberrantes, y la primera en llegar dos horas antes era mi tía Esther. Pero yo no llego bien dos horas antes. Llego paqueta, pero no estoy vieja. No, pero ya llego, escúcheme. ¿Es tía? Soy tía, pero no tía... Bueno, sí, tía solterona también. Bueno, está bien, tiene razón. Soy la tía de la banda de Impronta Sur. Bueno, ya se están enterando los chicos que tienen una tía nueva. Así linda que, tía. Y no empecemos, Lencina. Bueno, digo, para que no se tire a menos tampoco. Impronta Sur nació, Lencina, en el año 2012. Es mucho más joven que nosotros dos juntos. Eso es verdad, eso seguro. Son tres amigos que viven en tres barrios del sur, por eso el nombre Impronta Sur. La Boca, Barracas y Parque Patricios. Los tres pertenecen a Zarabanda Rebalera de Parque Patricios, la Murga, a los Prófugos del Borda, que hacen Murga Rock, y a los García Arena, que hacen Tango Murga. O sea, la Murga y ellos están en todos lados. Y están en un triángulo interesante de Buenos Aires, ¿no? Yo viví en La Boca muchos años y Barracas es como... Uno va, cuando va a comer a un lugar lindo, se va a Barracas, y Parque Patricios es más cerca de la frontera. Pero es así, pero yo sé llega. Que en Parque Patricios pasa el 50. No. Yo la voy a llevar un día cerca de mi casa. Por favor, lléveme. Hay una feria muy importante con cosas muy baratas y buenas. ¿Baratas? Sí, sí. Bueno. Y hay puestos de estas bicicletas verdes del gobierno, que está ahí, siempre hay un montón. Son amarillas. No son ¿usted verdes. Es daltónico? Y a veces sí. Va, no sé si en el barrio de Parque Patricios es verde, pero yo las vi amarillas. ¿Son amarillas, Nico? Son verdes, dice Nico. Estoy ciega yo entonces. Nati Ponce. Nati Ponce. Bueno, vamos al tema, por favor, que tenemos que hablar. Porque si no, nos vamos a distraer. Bueno, y le trajimos de estos chicos dos temas que grabaron, que tienen video también oficial en YouTube. Ah, ¿y va a pasar el video? No, después lo pasa. El video ya lo puse en la página. Esto es radio. Acá vamos a pasar la canción. Ah, bueno. Así que si Nico quiere, la pasamos. Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Si globaliza nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el mundo? Si cada pueblo tiene un presidente, que por lo menos rime con la gente, cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga parientes, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que Un hermoso tema de Rubén Rada, ¿no? Qué valor, Rubén Rada. Es una de esas gemas rioplatenses que uno quisiera que fuera argentino, sinceramente. Y pero es un poco argentino. Más o menos. Los uruguayos lo defienden con garra charrúa. Bueno, obvio. Igualmente, si yo me voy a Uruguay y... Pero yo siempre digo, por ejemplo, yo con todo lo que amo a Carlitos Gardel, que los uruguayos dicen que es uruguayo, yo les cambio a Gardel por Rada y Mujica. ¿Vas a cambiar a Gardel? Sí, ya está. Bueno, sí, pero Mujica sí. Bueno, tenés razón. Rada y Mujica. Sí, ya murió. Claro, me lo están garpando bien. Claro, porque aparte ya está. Claro. Ya está. ¿No? Bueno, entonces teníamos Impronta Sur haciendo ¿Quién va a cantar? Y ahora vamos a escuchar una entrevista que les hizo... La tía Nati. La tía Nati, que viajó. Uy, sí, me fui hasta la boca. Y llegó con facturas, con leche chocolatada en caja, con caramelo. Llegó temprano. Sí, llegué temprano como las tías. Cuando ellos llegaron, ya estaba esperando ahí en la puerta con su sombrilla. Ya me había comido las facturas. Y les hizo esta entrevista. Bueno, estamos con Julián Nenas, uno de los integrantes de Impronta Sur, que me acerqué hasta el sueñero, que hace clases de canto, ¿no? Sí, estoy dando clases de canto. Muy bien, es uno de los integrantes de Impronta Sur y le vamos a hacer unas preguntitas para esta primera entrevista de nuestro programa. ¿A dónde apuntás musicalmente? O sea, ¿qué mezcla apunta a esta banda? Impronta Sur apunta a la mezcla de la música popular latinoamericana, haciendo base en el folclore y el tango de nuestro país, y mezclando la música rioplatense, como puede ser el candombe, la murga uruguaya, también alguna que otra versión de música brasilera, de carnaval y folclórica. Todo lo que tiene que ver con la latinoamericana. Sí, básicamente centrándose en el folclore, el tango y la murga de Buenos Aires. Los rioplatenses con la murga y el candombe uruguayo. Y lo que es la música brasilera, el samba, bossa nova y un poco el forró, ¿no? También alguna que otra versión de rock nacional, más que nada canciones como por ejemplo de Fito, Charlie o de Bersuit, que tienen que ver también un poco con lo que es la murga, ¿no? Una linda mezclita. ¿Cómo ven en este momento los Impronta Sur la realidad social que estamos viviendo artísticamente? Muy difícil porque, digamos, está todas las herramientas del Estado puestas a la censura, puestas a cortar posibilidades, a callar el arte popular, el arte callejero, por una decisión política y la rienda suelta a la policía, ¿no? ¿Como banda les cuesta ensayar o eso no, por ahora está todo bien? Y por ahora, digamos, lo que son ensayos, no hay problema. Nuestro formato es acústico, es una guitarra, criolla, bajo eléctrico y después cajón peruano y un bombito, un pandeiro, un platillo. O sea, el sonido que hacemos nosotros es muy bajo, básicamente. Algo tranqui. Es muy tranqui el sonido de Impronta. Pero sabemos que como murgueros en la calle hoy van a levantar una contravención por ruido molesto y sabemos que estamos muy expuestos, ¿viste? Así que nada, sabemos cuál es la gravedad de estos hechos y esta cuestión que tiene que ver con una bajada política, ¿no? Bueno, pero por eso hay que resistir artísticamente y nunca bajar los brazos. Personalmente hablando de Julián, ¿cómo descubriste que te gustaba la música? No, desde chico, siempre en mi casa se escuchaba mucha música, muchos discos por parte de mis hermanos, de mis viejos, el folclore, el tango, el rock, también la música popular latinoamericana, y ya desde chico en las escuelas, también en lo que era la murga, cuando éramos chicos. Ya de muy chico fui a la murga, así que eso generó que tenga inquietudes con la música y también un poco mi viejo que tocaba la guitarra y cantaba folclore en su juventud, así que creo que de ahí viene un poco la inquietud con la música, ¿no? Desde que tenés uso de razón, más o menos. Y no sé si tanto, pero sí, por lo menos desde chico entrar a la murga ya ahí abrís un panorama nuevo con lo que es la música, ¿no? ¿Cómo te imaginás vos en 20 años, musicalmente hablando? No, me imagino disfrutando, haciendo lo que me gusta, obviamente tratando de seguir proyectando con los grupos, con las bandas, y ojalá grabando mucho, dejando registro de cosas que se van creando y de proyectos que siguen creciendo, apostar a más y a seguir siendo feliz con esto que hacemos y expresarnos, ¿no? Bueno, y por último, ¿qué le dirías a ese nene que fue Julián a los 11 años? No, y yo le hubiese dicho que estudie música ya desde más chico. Que no pierda el tiempo. Que no pierda el tiempo, pero bueno, cuando era chico era más inquieto y me gustaba más, quería jugar al fútbol, ¿no? Como cualquier todo chico como es la cultura nuestra, ¿no? De nuestra ciudad o de nuestro país. Pero nada, hubiese querido estudiar un poco más. Me acuerdo de chico que había una beca en el Instituto Vocacional del Arte que era o mi hermana o yo, y salió mi hermana, y bueno, esa hubiese sido una linda oportunidad, pero bueno, después ya de grande, con mis inquietudes, pude abarcar ese estudio. Pero te dio la oportunidad. Así que bueno, Juli, muchas gracias por esta nota y nada, nos estamos viendo con Impronta Sur pronto. Dale, Nati, mil gracias por el espacio y gracias por venir y por hacer el aguante. Por favor, eu sei que erro aconteceu, mas não sei o que fez. Tudo muda de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi da meu coração? Com toda a força pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira. Monto na beleza fria de Maria. E o meu jardim na vida ressecou, morreu. Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. E o meu jardim na vida ressecou, morreu. Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Sebastián Corso en el bajo. Vale mi Deus, va el fin de un nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que erro aconteceu, mas não sei o que fez. Tudo muda de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão fuda meu coração? Com toda a força pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira. Monto na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida ressecou. Nasceu. E o meu jardim na vida ressecou, morreu. Pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. E o meu jardim da vida ressecou, morreu. Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Pues sueños nos mantienen despiertos. Aijuna FM en el 94.7 para Quilmes y su zona de influencia. En www.aijuna.fm para el planeta Tierra y sus alrededores. Aijuna FM. Corre el dial. De lunes a domingo, una programación de miel. Corre el dial. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina. El Frente de Artistas de Borda presenta Sin Reserva, espectáculo integral. Dirección Alberto Saba. 20 y 27 de octubre y 3 y 10 de noviembre, 17 horas. A 34 años de la creación del Frente de Artistas del Borda, a 42 años del golpe cívico-militar religioso y a 5 años de la represión de la Policía Metropolitana en el Hospital Borda. Sin Reserva. Sin Reserva. Sin Reserva. En el Espacio para la Memoria Olimpo. Ramón Falcón, 4250, Floresta. Este 7 de noviembre, al cumplirse un nuevo aniversario del natalicio de Nehuen Rodríguez, lo recordamos exigiendo justicia. El 7 de noviembre, que es miércoles, a las 18 horas hasta las 22 horas, festejamos el cumpleaños de Nehuen. Por su vida, festejamos. Festival en la calle con bandas en vivo, murgas, shows de hula, muestra fotográfica, comidas y más. Miércoles 7 de noviembre, de 18 a 22 horas, en Palos 443, casi esquina Pinzón, La Boca. Frente al avance represivo que vivimos cada año, cada vez con más intensidad, respondemos con organización, lucha y unidad. Invita Justicia por Nehuen. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. En equipo se resuelve cualquier contratiempo. Cuando te picamos, picamos al mismo tiempo. Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas. Frente al peligro, las hormigas mueren juntas. Radio Presente. Seguimos en Feria Americana y a continuación... Déjà vu. Esto ya lo viví. ¿Y de qué hablamos? Hablamos de el arte en tiempos de crisis. Pero cuando uno habla del arte en tiempos de crisis, se pone a hablar de arte en general. Y a mí me gustaría que pensemos en qué es la crisis. ¿Qué es la crisis, Nati Ponce? Yo lo saqué de Wikipedia, ¿puedo? Y bueno, sí. ¿Me puedo con el machete? Por lo menos no lo trajo de los Simpsons, que a veces me lo hace. Bueno, ¿Dónde escucho eso? En los Simpsons, me dice. Cito buenas, sí, buenas, sí, bibliografías. Sí. A ver qué dice Wikipedia de dice, la crisis. Dice, crisis 2. Subrayado doble. Situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Caramba. Eso me dice. Bueno, ¿y qué clases de crisis hemos atravesado? Crisis económica. Existenciales. De pareja. De la edad. Crisis de la edad. Usted es especialista en eso, ¿no? Ay, sí, yo... A mí siempre me saca el tema. No sé si será porque tengo como 20 años más que usted. Con eso. Mi hermano me lo dijo. La otra vez me lo hizo notar. Y yo me enojé. Viste que cuando me hacen notar algo mío, me voy. Ay, por con razón. Siempre la veo irse. Sí, me voy. Y bueno, es verdad, tengo una obsesión con la edad. Hace un rato me peleaba usted, porque sí. Yo estaba hablando acá con Pamela, que yo le decía que la edad más dificultosa del ser humano es de los 30 a los 40, y no que a partir es. De los 40 uno como que ya hace pie y deja de manotear, y bueno, hace pie, y cuando haces pie te encontrás que estás en medio del río, pero estás en una zona que haces pie. De los 30 a los 40 uno está chapoteando como puede. En cualquier parte. Y usted me dijo que no, me lo discutió. Yo estoy transitando los 30 y no me siento chapoteando. Y a los 50, y esto yo sé que algunos me van a entender, a los 50, ¿sabe qué es lo que se agrega? ¿Qué? Que ya no hace falta ser joven. Pensar como joven, hacer cosas de jóvenes, ya nadie espera que usted sea joven. Entonces uno puede ser absolutamente irresponsable y hacer lo que se le cante. Porque no tiene que ser ni joven, ni viejo, ni contrarrevolucionario, ni revolucionario, ni nada. ¿Por qué? Y porque tengo 50 años, pibe, no me vengas a joder a mí. Y eso le da una libertad para hacer todo tipo de payasadas. Como yo que me disfrazo de pájaro. Bueno, siempre hice esas cosas. Pero Yo quisiera poner un audio que grabé en la cocina de mi casa. Sí, no, me graba hablando. Ella viene, sí, sí. Ella llega a mi casa, yo le preparo una merienda y empieza a charlar y yo la grabo, porque creo que son joyas de la literatura universal. Voy a cuidarme más la próxima. Vamos a escuchar una de las anécdotas de Nati en la cocina de la Encina. ¿Cómo es? ¿Qué te preguntó? Me preguntó, ¿cuántos años me das? Bueno, lo pensé igual, dije, pero bueno, le voy a decir, yo sé que es más grande que yo, pero tampoco tiene 34. Entonces le digo ¿Y así vos qué pensás que lo puede ofender más? ¿Que le digas más o que le digas menos? No, y siempre más. ¿Sí? Yo creo que sí. Va, ¿a partir o sea, a vos, de qué por edad? Ejemplo, ¿a vos qué? ¿Qué te ofendería? ¿Que te si diga más o de menos? Y si me decís que tengo 60, sí, te mando a Y bueno, chulo, ¿no? Bueno, yo le dije... Si me decís que tengo 40, bueno, pero yo tengo 53, estoy en una edad crítica. Con todo el miedo del mundo, le dije 39 y me arriesgué porque le vi cara de sí. 42. Y tiene 38. Y encima me dijo, ¿cómo me dijiste 39? Porque parezco más grande, porque uno siempre tiende a bajar. Y sí, le dije. Y bueno, sí, a esa altura, o sea, si no tienen, te voy a mentir. Tienen todas las pruebas. Y bueno, yo le di 39 y tenía 38, tampoco lo maté. No. Porque encima cuando le dije 39, no, en serio, sos una hija de puta. Pero yo digo, ¿cómo? ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto de 30? Me dice, no, vos sos más grande que yo, no tenés 30. Le digo, yo parezco joven. Tengo 33, te aviso, no tengo 20 y pico. Pequeñas crisis que se llevan en la punta de la mano cuando uno no sabe para qué sirve esa llave que tiene ahí. ¿Para qué preguntan si no quieren escuchar? Crisis medianas que cuando uno piensa que no sabe qué va a decirle a la persona con que se va a encontrar, sobre todo si le dice, ¿cuántos años me das? Crisis más grandes, como mirar la cara de los candidatos y decir, a ver, ¿quién quiero que me robe? ¿Este o el de más allá? ¿Quién va a ser más peligroso? Y enormes crisis planetarias, cuando vemos cada día que nos acercamos a un abismo y nadie se acuerda dónde está el freno de mano. Vamos a escuchar a Mano Negra haciendo Machine Gun en tiempos de crisis. Si la tierra tiembla, se hunda en el mar. Si la tierra tiembla, nadie se va a salvar. Oh, De 22 a 0 horas, la voz nocturna de Radio Presente. Y en lo profundo de la noche, yo te pregunto, Nati Ponce. ¿Qué? ¿Qué opinas de Halloween? Halloween. Halloween. ¿Cómo se dice? ¿Halloween o Halloween? Se dice Halloween. Ah, ¿viste esa gente que habla muy bien inglés? Que no reconoces ni cuando dicen, claro, John dice, Lennon. ¿Por qué dijo eso? Te dicen, a mí me gusta No Cars. ¿Qué? No Cars. Porque hay que poner el paladar donde en la parte alta de la nariz. Y empujar con la lengua, te dicen, para decir bien, Nora Jones. Bueno, Nora Jones. Entonces te dicen, Nora. Yo le mando Nora Jones. Nora Jones. Nora Jones. Nora Jones y Halloween. Bueno, hablando de extranjerización. Sí, porque yo nunca, nunca, nunca vi a un angloparlante preocuparse tanto por cómo hablan español. ¿No? Va, no sé, nunca vi no estás diciendo, no estás diciendo bien fugaceta. Fugaceta. No se entiende, así no es. Nosotros no le decimos eso, nos conformamos con entenderlo. No, nos reímos. En cambio, mira cómo dijo fugaceta. Como cuando uno estudia inglés hay una especie de competencia de mente por quién pronuncia bien hasta el punto de sacarse el paladar y dejarlo arriba de la mesa muchas veces para bueno, ver si así el paladar responde. Yo no te puedo opinar de eso porque no speak in English. ¿No? No, sé eso y seguro lo estoy diciendo mal. Yo hablo como una especie de Tarzán que sufrió una CB, pero un poquito me defiendo. En caso de necesidad extrema, me defiendo. Pero bueno, igual hablando de Halloween, que es lo que nos compete. Volvamos al tema, volvamos por favor. Al tema, no nos vayamos por las ramas. A mí me parece que no está mal tampoco. Porque que hay gente que festeje. Se crispa mucho con el y tema. Bueno, de que... pero primero y principal, nosotros el Día de la Tradición, algunos ni lo recordamos, porque eso pasa verdad. El día, porque tampoco, o sea, en Halloween, hoy por hoy, en la tele la prendés y están todos disfrazados. El Día de la Tradición, no. Carnaval, tampoco. O sea, es también lo que te meten, ¿no? En los medios. Están todo el día hablando de Halloween. Y si los nenes y Halloween quieren salir vende porque se venden pinturitas, se venden disfraces, se vende la calabaza. Es un día se comercial vende... como el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Abuelo, el Día del Novio. ¿Usted sabe que existe el Día del Novio en abril? Ah, no, nunca me lo había dicho. Yo hace un montón que no lo festejo, pero existe. El novio sería ahora, ¿no? El novio, sí, ponele. Puede ser. Bueno, y tampoco nosotros el Día de la Tradición a los nenes le clavamos una canasta de empanadas y lo hacemos ir a pedir empanado vino. No, o sea, no, menos a los niños. Y menos a los nenes, entonces. Pero y Papá Noel también lo festejamos, todos campantes, y el chabón no es santafesino. No, ya hablamos de que Papá Noel. Yo no sabía, yo pensaba que era de Santa, pensé que ¿sí? era de Esperanza. De así Rafaela. Que eso, claro. Pero no, tampoco. Pero hay un punto en que la cultura la hace el pueblo, y más allá de lo que pensemos, o de lo que piensen los intelectuales o los sociólogos, el pueblo elige lo que le gusta y sí, lo que le divierte. Y están eligiendo últimamente festejar Halloween. Y están eligiendo Halloween. Sí. Y a los chicos les gusta y la pasan bien, ya no es una cosa de clase alta, sino que uno ve que los chicos se disfrazan con lo que tienen y salen. Y los... claro. Tiene que ver con la globalización, tiene que ver con la comunicación. Hay seguramente algo se diluye en las identidades de los pueblos, pero eso está pasando en todo el planeta al mismo tiempo. Sí, igualmente si a mí ese día me invitan a una fiesta de disfraces por Halloween, y yo voy, si es una fiesta. Pero obviamente, claro. No claro. voy a decir, no, porque yo me voy a disfrazar nada más en carnaval. Estaría bueno también que todos nos disfracemos en carnaval. Usted no se disfraza en carnaval, usted se viste yo en Yo me carnaval. Visto en carnaval, eso es otra cosa. Yo estoy hablando del espectador. Yo ya estoy dentro de una murga y me he visto con mi traje. Si la vieran a Nati Ponce vestida en carnaval, bailando. Yo les voy a avisar. Sí, después voy a avisar cuando tenga que ir a bailar por ahí. Bueno, pero hablábamos de que la cultura finalmente la hacen los pueblos y el pueblo elige su propio lenguaje en algún punto. Y esto pasa en relación a la nota que vamos a tener con alguna danza que se está empezando a ver cada vez con más fuerza, que forma grupos, así tribus que se reúnen a practicarlo, hacen competencia, que es, por ejemplo, el popping. Popping, ¿cómo se dice? Popping. Popping. Deviene del breakdance. Ahí va, breakdance. ¿Se acuerdan del breakdance? Michael sí, Jackson. Obvio. Pero Jacimel. Antes de eso, ¿sabe desde cuándo existe el breakdance? ¿Desde cuándo? Desde la década del 60. ¿Y sabe con qué nació? Con la serie Perdidos en el Espacio. Los chicos empezaron a bailar imitando a los robots. Mira. Y ahí vinieron los primeros concursos de baile de robot y de ahí vino el breakdance. Cultura general con el amigo Lencina. Pero resulta que estas cosas que uno dice, ay, a mí no me gusta el rap, el hip hop, es todo así, y empiezan a formar parte de la vida de una generación que no te pregunta si vos estás de acuerdo. Y eso es lo más lindo que tienen. A mí hace poco me pasó andando por Luján, que en una plaza había dos chicas como de una edad de secundario, muy bien vestiditas, así, sentadas practicando rap, practicando rapear. Una le hacía el ritmo a la otra y la otra trataba de meter las rimas. Y yo dije, no se están cuestionando si es cultura de acá o de allá, es su cultura. No, pero aparte eso también es lo que decimos, es parte de las culturas y de las tribus urbanas. Sí, absolutamente. Y el movimiento de popping y de hold dance, que es la variante jamaiquina, viene sonando fuerte y tiene esta cosa como de la murga, que convoca, saca a los chicos de la calle, implica una actividad física, con lo cual ya de por sí es saludable, exige organizarse, enfocarse y los reúne con código propio, lenguaje propio y sus propios sistemas. Esto es cada vez más importante. Y yo tengo la suerte de tener una gran amiga que es Dalina López, una joven y bella bailarina de popping, que accedió a contarme algunas de las cositas del arte que desarrolla. ¿Vamos a la entrevista de Dalina? ¿Qué haces? Bueno, mi nombre es Dalina López, tengo 25 años, soy bailarina, me gusta mucho el popping y el dancehall, que son culturas urbanas, uno que nace de Estados Unidos, el popping, y el dancehall nace en Jamaica. El dancehall a mí, como mismo dice el nombre, ¿no? Es baile de sala, ¿no? Es un encuentro hacia, no sé, me hace muy feliz a mí, me pone, saca algo re lindo de mí, como que es eso de fiesta, tiene como ese tipo de energía. Y el popping me gusta más cómo se ve, pero me hallo mucho en eso. Me llama mucho la atención. En realidad yo empecé con el popping y como es muy difícil ese estilo, ajá, agarré el dance porque dije, bueno, vamos a estar con esto que me pone para arriba, no, claro, me la baja tanto. No es tan, tiene un groove muy diferente, pero el dancehall lo tomé como un escape en realidad del popping. ¿De la exigencia del popping? ¿Es más exigente? Sí, es muy difícil. Sí, tiene técnicas difíciles. Imagínate el hit, que es con la contracción de músculos, es re difícil. Ajá. Tenés que tener un montón de asociación en el cuerpo. Trabajas mucho la disociación, ¿no? Sí. En el baile, en todos los bailes igual. Uh-huh. Desde el clásico, contemporáneo, hay un montón de soltás y sí, rápidas. No es que tú y después aflojas, es rápido. ¿Y cómo se elabora? ¿Con la respiración? No, es con los músculos. ¿Con los músculos? La respiración lo manejas vos, uh-huh, en realidad. Sí, tenés que, para no agitarte tanto, porque es algo, claro, que te cansa. Sí. Y sí, lo tenés que manejar un poco con la respiración, porque si no, a los dos minutos estás agitado. Claro. Eso sí. Che, ¿y vos desde cuándo empezaste a bailar? ¿Cuándo te diste cuenta que la cosa te pasaba por ahí en el cuerpo? Yo bailé desde chiquita, empecé con danza jazz. Sí. Iba a una academia allá en Morón. Yo, bueno, vivía en Morón, uh-huh, muchos años. Y aparte que veía siempre la tele, las coreografías que hacían, no sé, videos, clip, y yo me copiaba como que bailaba, y ahí me empezó el estudio. Después, mis viejos no podían pagarlo más, uh-huh, y medio que fue una frustración el tema del baile, y me quedó como siempre pendiente de eso. Pero yo seguí bailando por mi cuenta, claro, bailando sola de mi casa, copiándome, sí, sí, a Shakira, mucho, me gustaba mucho. Y después de más grande, en el 2011 más o menos, conocí lo que es el mundo del hip hop. ¿Qué edad tenías en el 2011? Y tenía 17 años. Ah, ya adolescente, ya, en ya pleno ejercicio. Sí, sí, sí, sí. Entonces empecé a trabajar, busqué, uh-huh, trabajo para pagarme las clases, porque sí, bueno, no me lo podían pagar. Y ahí empecé yo sola a investigar, a buscar lugares, escuelas de baile, y de ahí fue creciendo, fue, sí, investigando más, Hay un montón de ramas en la cultura de hip hop, pero la que más me gustó es el popping. Sí. Está el breaking, está el walking, está el house, está el hip hop, pero bueno, el popping es lo que más me llamó la atención. ¿Se baila en los barrios? ¿Se baila en la calle? No tanto, pero sí uh-huh. Se baila, se arma movida, sí, hay eventos que ahora está creciendo un montón la cultura hip hop. Claro, porque digo, sí. Nosotros, este programa un poquito que se apoya en el hecho de la murga, que es un fenómeno cultural de los barrios, ¿entendés? Y que está bueno porque saca a los pibes de la calle, te permite estar en algo creativo, integrarte con otro, y con esto, con el popping, por ejemplo, y todo lo que viene al hip hop, pasa algo parecido, ¿no? Sí, acá lo están tratando de empezar a hacer como si fuese la murga. Claro. Sí. Porque esto nace también en las calles de Estados Unidos, o sea, quieren hacer como algo parecido, pero sí, se empieza. Se arma una especie de tribu a partir de lo creativo. Sí. Bueno, y antes de irse, Dalina me comentó y me pasó el avisito que este 11 de noviembre, que ¿cuándo es? El domingo. El domingo se va a recitar se va a realizar un pranayam a beneficio, una batalla de breaking, hold dance y popping. Esto va a ser en... Ay, espero que chequéelo, eso pasa con el táctil. ¿Vio usted por qué yo tengo 3 cuadernos, uno roto y 2 por la mitad? Asistiré, organizado por Natu Figueredo, en el Gimnasio Prana, Presidente Perón, 2436 San Miguel, domingo noviembre 11, de 13 a 19 horas. Me dan una gana de ir realmente. ¿A dónde vivís? Es en San Miguel, una competencia de popping, hold dance y breaking. Okay. ¿Mm? Después lo Así subimos que, a la página. Los que están interesados ya saben, no sé si cobran entradas, si cobran debe ser baratísima, no creo que cobren como Luismi, por ejemplo, y si no con algún elemento para donar. Pero repito la dirección, Presidente Perón, 2436, en San Miguel, domingo 11 de noviembre a las 13 horas. Encuentro a beneficio, batalla de breaking, hold dance y popping. El que no escuchó, lo ponemos en Facebook ahora en un ratito. Ah, sí, eso. Nati se acuerda de esas cosas. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Nuestra bandera la han llenado de meao. Murió desangrado, mi gente que murió desangrado. Nunca arrodillado, lo van a tener que enterrar parado con el machete al lado. Radio Presente. ¿Qué es la felicidad? Estar con mis amigos. Lograr mis sueños. Ir a jugar. Me gustan los dinosaurios. Sentirse bien con lo mismo. Que todos estén jugando con el que más querés. Cuando alguien te hace como reír. Es que estés alegre. Que se logra cuando haces algo que te gusta o cuando sos feliz. Es algo maravilloso. Los niños y las niñas tienen derecho a una infancia libre y feliz, no importa su identidad de género. Los adultos y las adultas solo debemos escucharlos. Infancias trans, sin violencia ni discriminación. Por una infancia libre. ¿Qué haces los jueves a las 15:30? Los jueves las madres marchan, hecho político vivo de Latinoamérica. A las 15:30 en Plaza de Mayo, ahí mismo, en tu ciudad, Buenos Aires. Los jueves las madres marchan, hecho político vivo de Latinoamérica. A las 15:30 en Plaza de Mayo, ahí mismo, en tu ciudad, Buenos Aires. Hecho político vivo de Latinoamérica. Presente, la voz del Ex Olimpo. Desde el retorno de la democracia hasta la actualidad, son más de 3.000 los casos de personas asesinadas por gatillo fácil o por torturas en cárceles y comisarías. Y alrededor de 200 los casos de desapariciones forzadas a manos de las distintas fuerzas de seguridad del Estado. Al gatillo fácil le sigue el sobreseimiento fácil. dejando así impune la gran mayoría de casos, ya que ni el poder judicial ni el poder político tienen la voluntad de reconocer las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas. Cometidos por las fuerzas. Y acá tiene que responder el Estado, y el Estado no está. Las víctimas son jóvenes pobres. Son jóvenes pobres. Son quienes más vulnerables y expuestos se encuentran a la figura de sospechoso. Son quienes más vulnerables y expuestos se encuentran a la figura de sospechoso creada por los medios masivos de comunicación y un sector del poder político. Tras el discurso de la inseguridad se esconde la respuesta fácil de los gobiernos de dar mayor poder a la policía. La misma policía que lo había torturado era la que estaba investigando. Que más que solución es parte del problema. Y aguante la organización, y aguante la lucha, y que esto se duplique. Contra la impunidad, organización y lucha. Organización y lucha. Amenazados por la fuerza. Omitidos en los diarios y las pantallas. Ninguneados por los gobernantes. Vuelve la dignidad de los que no están. De las víctimas de la violencia policial e institucional. Junto a organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, a medios comunitarios y alternativos, decimos justicia para los y las de abajo. Basta de violencia policial e institucional. La única forma de parar esto es organizándonos, perder el miedo y salir a denunciarlo. Lo que se viene. Bienvenidos al presente. Bienvenidos al presente. Bienvenidos al... El ejercicio de hacerse cargo, decir presente, el ejercicio de la memoria. Por favor, piensa, por favor, siente. Lo que se viene es el presente. Nosotros decimos presente, la voz del Ex Olimpo. Presente. Feria Americana, donde la noche se viste de carnaval. Bueno, dije bueno un poco más, ¿no? Con una voz más, más grave. Bueno. Le vamos a contar a todos nuestros oyentes que el 13 de octubre nosotros fuimos... ¿Nosotros? Ambos dos. Sí, sí. A una experiencia para mí muy increíble, que fue el Teatro Ciego. Cuando me invitaste yo dije, bueno, como cualquier salida, bueno, dale, me preparo, voy, qué sé yo. Pero llegar ahí... Y no la vio obvio, nadie. No me vio nadie. ¿Para qué fui arreglada, no? Pero bueno, sacando eso, la verdad que no, fuera de joda es algo increíble. Sí, o sea, vos lo contás y no podés llegar a transmitir jamás lo que sentís ahí adentro. Ya desde empezar, que hacemos filas de entre 8 y 9 personas, todos agarrados de los hombros, que tenemos que confiar en la persona que nos lleva hasta nuestras butacas, que ya a partir de entrar a la sala, hasta que termina el show, no se ve absolutamente nada. Pero es la negrura nada. Total, no es que está oscuro, es como negro. Un petróleo, como flotar en petróleo, no hay nada, no hay espacio. No, tenés a alguien al lado que, viste, que a veces vos en la oscuridad de tu pieza, cuando acostumbrás la vista, mirás tu mano y la ves. Sí, sí, ahí no, nada. No se ve nada. Y eso nos desestructura muy profundamente porque, o sea, toda nuestra conciencia está formada a partir de la vista. Sí, sí, pero seguramente. El ser humano se paró en dos patas, ¿para qué? Para ver de lejos, que no vinieran los bichos que se lo comían y encontrar a los que él se quería comer. En serio, la cultura, el hombre se hizo bípedo cuando se incorporó para ver. Yo ya te digo, es cultura general con el señor Lencina, ahora hablamos de los bípedos. A partir de ese momento... Toda nuestra conciencia está formada alrededor de la visión. Usted fíjese, por ejemplo, ¿cuál es el sentido menos desarrollado? El olfato. Sí. Y el olfato no tiene adjetivos, no hay adjetivos para los olores. Son todos adjetivos robados de otros sentidos. Por ejemplo, dígame, ¿un olor cómo puede ser? No diga feo y lindo, diga... No diga feo y lindo, ¡ay, ya está, se me acabaron todas las opciones! Áspero. ¿Un olor áspero? Es del tacto. ¿Agrio? Es del gusto. No, pero también el gusto forma parte del olfato. No, el olfato, el gusto, son tramposa. Dos sentidos distintos. Pero está conectado. No tiene casi adjetivos. Un olor puede ser acre. ¿Acre? Sí, puede ser pestilente, pero pestilente no llega a ser una pestilente, nauseabundo, pero nauseabundo sí. También puede ser para el gusto, pero casi no tiene adjetivos propios. Bueno, eso lo pensaste vos. Entonces a uno lo despojan razón. De la visión y se queda sin conciencia, deja casi de saber quién es. ¿Y yo qué hice? Ahí adentro. Me senté en otra butaca, armé un quilombo. Se sentó en la silla de otro. En plena oscuridad todo el mundo se tuvo que cambiar de silla. Encima, dimos la nota. El tipo de adelante encima estaba, le dice, íbamos no invitados, se Nati Ponce, íbamos sí. invitados, no pagamos. Éramos no los se únicos enoje, que no pagaban. Quédese quieto, no se enoje, le decían a uno que se había enojado porque hay alguien en mi silla. Señor, estamos en la oscuridad, me senté yo, perdóneme, era un quilombo. Si usted viera, le hubieras dicho. Si usted viera. Bueno, pero y la bueno. cuestión que ahí empieza un espectáculo... Podríamos decir, usted lo dijo muy bien, holofónico. Holofónico, sí. Porque las voces llegan de todo de alrededor y de distintas distancias y con distintas intensidades y hacen un cuento en que están en la oficina de una empresa y se escuchan las máquinas teclear por allá y la máquina de café más atrás, dos voces que discuten lejos, otra que te habla cerca y de ahí uno empieza a contar un cuento y te traslada a una isla desierta y aparecen todos los sonidos de la selva. Empezó a llover. Empezó a llover y a ver viento frío en un momento. En un momento tuve frío y tuve miedo por mi flequillo, estaba cayendo agua. Sí, eso en un momento yo sentí que me tocaba y dije, me va a comentar algo y me dijo, se me va a ir el alisado. frivolidad que le dicen, pero bueno, como nadie nos veía, no me puse colorado y traté de aguantarme la risa porque tampoco uno es cuestión de estar tentando de risa en semejante evento. Me puse la campera en la cabeza. Me puse la campera en la cabeza. Eso no me lo había contado. Y no, porque nadie me veía. Me ¿usted estaba al lado mío sentada con una campera tapándole la cabeza? Sí. Eso es el teatro ciego, hay que cuidarse también. La directora es Laura Cuffini, una gran amiga de toda la vida, amiga mía. Nos conocimos allá por el 80 y pico, trabajando en el Centro Paracultural de la calle Venezuela, que ella hacía unos trabajos repunks, era bravísima, ya una protofeminista, proto ni una menos, proto todo, Laura. Y ahora la secretaria de Cultura de la Casa de San Luis y está todo el tiempo agitando y organizando cosas, me dirigió en una obra de teatro, acaba de publicar su primera novela, una grosa que algún día la vamos a traer acá. Y además nos permitió entrevistar a alguno de los personajes del elenco, que es toda gente no vidente, porque no es teatro ciego solo porque uno no vea, sino que además los operadores, los actores, son ciegos, así no videntes, digamos, de distintos grados, pero ciegos básicamente. Y ellos nos cuentan un poquitito en esta nota, en esta breve charla, lo que sienten al hacer este espectáculo. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Soy Mateo, tengo 29 años. Hago en la obra, toco el bandoneón y también actúo. Llegué al Teatro Ciego en 2010. De persona y de actor, la verdad es que esta obra me aportó mucho porque... Bueno, primero porque descubrí un gusto por el teatro que yo no lo conocía, esa fue una cuestión de autodescubrimiento. Y segundo porque me permitió relacionarme con la gente de una manera distinta en el sentido de poder compartir un poco de lo que a veces sentimos nosotros como personas ciegas, que son breves instantes en el teatro ciego, cuando lo siente el público al entrar, por ejemplo, pero que los coloca en un lugar mucho más cercano a nosotros porque de repente ellos no pueden moverse por sí solos, entonces entienden quizás lo que nosotros, no sé, sentimos cuando, por ejemplo, nos ayudan a cruzar la calle. Eso, por ejemplo, es muy importante, porque también la verdad es que en esta obra una parte es la obra en sí y la otra parte es la parte experimental, vivencial, que sienten las personas cuando entran acá. Entonces, esa es la parte, yo creo, quizás la más importante. La obra es casi una excusa. Soy Verónica Andrea Trinidad, tengo 35 años, trabajo en la Isla Desierta hace 11 años. También trabajo en el Infantil Quiroga y la Selva Iluminada y, bueno, yo estudiaba teatro en una biblioteca donde tenía compañeros que trabajaban acá. Y bueno, entre varios que renunciaron, entré como recomendada, empecé a venir a los ensayos, me gustaba mucho. Es más, era como salir un sábado a disfrutar y bueno, después empecé a trabajar en el 2007. Realmente lo disfruto muchísimo porque hago lo que me gusta, me da satisfacciones económicamente y como persona también, porque venir a hacer lo que te gusta, no todos lo pueden hacer, Y así que nada, muy feliz por eso. Y contame, ¿qué le aportó? ¿Qué respuesta te dio a tu vida el hecho de hacer teatro? Laboralmente, justamente, o sea, hubo años donde yo decía que podía hasta vivir de esto. Ahora ya no es tanto así, pero bueno, igual se puede trabajar. Y eso es agradecer tener trabajo hoy. Era como mi segunda casa los fines de semana, porque había sábados que estábamos todo el día acá. Así que es parte de mi vida. No, a pesar de que hay meses que no se labura, cuando se labura, sé que es parte del año. No podría. Pienso que sería muy difícil no tener esto, no actuar. ¿Y amplió de alguna manera tu registro sensible? Contame un poquito. Sí, siento que crecí como persona, obviamente crecí como actriz. Como todo, ¿no? Hace 11 años que estoy acá y vas creciendo, vas evolucionando y tener un trabajo. Sobre todo lo que te gusta te hace crecer inevitablemente. Sí. ¿Qué sentís cuando estás ahí en lo oscuro moviéndote como un gato sabiendo que estás generando magia en un montón de gente? Yo porque fui público y sé lo que le pasa al público. Cuando uno actúa se olvida de todo. Soy otra persona, soy la persona que está actuando. No tengo problemas, no tengo nada. Estoy haciendo que la gente se divierta y me hace muy feliz hacerlo justamente. Sacarles una sonrisa es divertido para mí también. Bueno, mi nombre es Juan Marcelo Gianmarco, 44 años. Yo toda mi vida fui vendedor ambulante. Y si bien era un trabajo rentable, esto era algo que también era rentable, pero que además me gustaba hacerlo, venía con mucho entusiasmo a hacerlo. Venía y sigo viniendo con entusiasmo, ¿no? Entonces, el hecho de saber que estás haciendo algo y que la vas a venir a pasar bien, aporta muchísimo, ¿viste? Porque el saber que vas a salir a ir a trabajar y vas contento y disfrutás de lo que haces, eso aporta muchísimo. ¿Y amplió tu registro sensible de alguna manera la experiencia del teatro? Sí, muchísimo. Sí, muchísimo. Sobre todo el escuchar al otro, escuchar al compañero. Acá trabajamos muy en grupo y hay como mucha conexión constantemente. Porque uno, a pesar de que no se ve, está súper atento a lo que le está pasando al otro y lo que está haciendo el otro. Nosotros tenemos toda una escenografía sonora y que la vamos haciendo en conjunto. Entonces, si eso no sucede o si algo no sucede, hay que suplirlo de alguna manera. Entonces sí, te suma una sensibilidad distinta. Yeah. Twitter, Instagram, Facebook, Flirk, Reddit. En Feria Americana, las últimas noticias directamente de fábrica. Bueno, estamos viendo aquí la fábrica de noticias. ¿Y por qué hablamos de la fábrica de noticias? Porque en esta época, más que nunca, el tejido informativo es una trama diseñada para establecer un determinado sistema social. O sea, el periodista ya no es independiente, ya no existe eso. La noticia está absolutamente orientada a llevar a la gente para acá o para allá a nivel mental, por supuesto, estamos hablando, o simplemente para disimular la realidad. Pero aparte, porque Gus, me parece que antes, o lo que debe ser un periodista, es informar y no opinar. Y hoy opinan todos. Ni siquiera opinan, dicen lo que se les dice que haga. Hace poco hice un curso con uno de los pocos periodistas independientes que quedan, que es Ricardo Ragendorfer, y él decía que hoy en día el verdadero periodismo de investigación, ¿sabe dónde está? ¿Dónde? En los programas de chismes. Decía, ahí se trabaja como antes se trabajaba en periodismo. Que el tipo sigue, que persigue la nota, que averigua, que busca el dato, que pincha el teléfono. Dice, la noticia, el informativo, la noticia policial, la noticia política, la noticia económica, se trata como un reality. O sea, se crea un espectáculo de la noticia. Y es un espectáculo, la más de las veces, lamentable. Acá estamos viendo, por ejemplo, abro la una página cualquiera de un periódico, ¿no? Condenaron a 20 años de prisión a Juan Ramón del homicidio de un femicida. Detuvieron a un condenado del caso Ciccone por apretar a contribuyentes. Bueno, se lo agarraron en el subte apretando gente. Trump comienza a restringir el derecho de asilo en la frontera de México. Schiaretti declara que no se puede salir de este fracaso volviendo al pasado. Tienen miedo a la vuelta al pasado. Una madre y sus 6 hijos murieron durante un incendio en Viedma. La verdadera razón del paro de aerolíneas. Pero ¿cuál es la noticia más importante de todas? ¿Usted sabía que por primera vez unos astrónomos de Harvard dijeron que lo que se creía que era un asteroide puede ser una sonda espacial extraterrestre? ¿Una sonda espacial extraterrestre? Una vela solar que pasa cerca de la Tierra enviando información no se sabe a dónde. Como una antena parabólica que nos está vigilando. Exactamente. Bueno. Esa no es la noticia más importante. Yo no la escuché. ¿Cuál es la noticia más importante? ¿Cuál es la noticia más importante? Que el sábado juegan River y Boca. Ah, bueno, eso sí. Que esperan que peleen las hinchadas y que las entradas se están vendiendo a 180 mil pesos en la reventa. Pero desde que mi familia estaba, porque fue el cumpleaños de mi mamá el día que ganó River, y yo me estaba durmiendo porque era un día de semana, vio cómo son las cosas, que uno se levanta temprano, y gritaban, ¡ay, ay, ay! Esto es un loquero, dije yo. ¿Y qué querés? Es un partido, me dice. Mira, tiene razón. Pero era un loquero y el loquero se transformó y sigue hasta el sábado y después hasta el otro sábado, ¿no? Sí, sí, sí. Es claro. La vuelta, como se dice. Es gente que necesita la cancha como una droga. Otra noticia, por ejemplo. Ah, mire esto que encanto. Paro de aerolíneas. Su bebé fue trasplantada del hígado y no pueden volver a casa. No importa por qué fue el paro de aerolíneas. Es que su bebé. ¿Cuántos bebés tienen problemas de salud y por eso para aerolíneas? No. Lo que encontraron un caso en que el paro los afectó seriamente y merecen toda la condena social. Y hay otro tipo de noticias de las que yo no quería hablar, pero voy a hablar justamente por eso. Porque da cuenta de cómo se hace de la noticia un espectáculo amarillo, de mal gusto, de golpe bajo. Pero y es, por ejemplo, esta cosa que pasó, que un señor se olvidó a su bebé dentro de un auto y la nena murió por asfixia. O sea, hasta ahí está bien, es una noticia trágica, ya está. No necesitamos saber más. Es una cosa terrible, sirve para decir no se olviden a los bebés dentro de un auto. Pero hace 4 días que en todos los canales no se habla de otra cosa. Bueno, si el tipo está arrepentido, si el tipo está demente, si había tenido una ACV, ¿qué dice la esposa? Se busca hurgar en el dolor como si fuera una autopsia. Prácticamente. Pero Gus, hoy antes de venir acá, vuelven a pasar esa noticia, pero lo que le agregan, y que me pareció súper de más, como vos estás diciendo, ya está, que están buscando, dicen que, en tono serio, ¿no? En la investigación, cuando encontraron su celular, entre la funda y el celular, había una tarjeta de un psiquiatra. ¿Y? Esa era la noticia de hoy sobre ese caso, o sea, no hay nada que decir. No hay nada que decir. Y decir que potencialmente un loco podría ser con eso que estás diciendo. Entonces ahí está donde ya está la noticia. En tal caso, ¿qué nos agrega? ¿Qué no agregó nada? ¿Agregó eso qué? ¿Qué agrega saber que al Piti dentro de la cárcel le encontraron una cucaracha en la oreja? ¿Qué agrega saber, no sé, que el tipo está angustiado y llora todo el día? ¿Qué es lo que agrega? Nada. Agrega los ribetes cinematográficos horrorosos, porque ahora ya uno se asusta con las películas, se asusta con los noticieros, de la noticia que se vende en el momento. Si usted mira, recorre todos los canales, en todos los canales va a haber dos o tres noticias como máximo. Sí, que duran no hay varios otras, días. No hay otras. Así que bueno, es en verdad, esta sección... Esas son las noticias que estamos acostumbrados últimamente y que hay que saber informarse y leer de todos lados, porque si no, si te quedás con una sola página o un solo medio, la verdad es que no vamos a tener toda la información que necesitamos, y menos en estos tiempos. Por ejemplo, están hablando del decreto del bono, que supuestamente sale mañana viernes. Pero en el 2016 prometieron uno de 2.000 pesos que nunca se dio. Es cierto. Y están diciendo que en el ámbito privado van a dar 5.000 pesos, pero en dos veces. Como, está bien, 5.000 pesos es una ayuda, pero hoy, con toda la inflación que hay, y en dos veces, y si tu patrón quiere... Es una cargada. ¿Y el ámbito privado qué viene a hacer? A mí en mi casa, por ejemplo, ¿quién me lo daría? ¿Mi esposa? Y preguntarle a Dalia si... Claro, el perro. No, las empresas privadas. Los pequeños cuentapropistas subhumanos. No recibimos nunca... Yo nunca entré en ninguna de esas cosas. Ni del Estado ni del ámbito privado. No, nunca me tocó. El sector público está negociando todavía. Lo que se va a sacar por decreto mañana, supuestamente, es esto del sector privado y en dos veces. ¿A usted en dos le cuotas. Toca? No, supuestamente sí. Sí, pero ni se habló, vamos a hablarlo mañana. Así que bueno, así está, como dicen los noticieros, así está el país y se los hemos contado, ¿no? Se los hemos contado en dos palabras. Nuestra sección de noticias es patética, pero creemos que está en consonancia con la realidad que nos rodea. Es patético. Así que para la próxima, por ahí le traemos alguna cosa que no sepa, qué sé yo. Espere, siéntese ahí, préndanos el jueves que viene y vamos a ver qué tenemos. Pero todavía no terminó esto. Ah, tenemos una canción. Sí. Ah, bien, sí, acá voy a hablar de... Nuestro querido, una de las joyas artísticas que tenemos en la Argentina, no siempre valorada como se merece. Y voy a hablar de, prócer de mi vida, Miguel Cantilo. Señores, tipo que es escritor, poeta, músico, que nos ha acompañado a muchos desde la más tierna adolescencia y en la madurez todavía nos sigue representando, investiga, le cambia las letras a sus propias canciones. Hace poco escuché una versión que hizo ahora de Yo vivo en una ciudad, donde habla de los femicidios y la discriminación y la segregación. El tipo que se mantiene despierto siempre y siempre está a la vanguardia diciendo lo que ve, con esa visión poderosa y maravillosa que tiene. Vamos a escuchar un temita de Pedro y Pablo intitulado En este mismo instante. En este mismo instante, dos manos semejantes a las que tenés puestas, donde se acaba el brazo, amasan el peligro, gatillan un balazo o encuentran una herida con sangre que la irriga como esa catarata que vuelca la corbata. En tanto que tus ojos me ven que estoy cantando, y mientras tus orejas se aflojan escuchando, hay ojos que revientan o apuntan pero aciertan, y vuelan mil orejas junto con las cabezas de audaces inocentes, ahora exactamente. Ahora en otro lado, mientras con tu zapato mi ritmo vas siguiendo, hay gente sacudiendo sus botas en la marcha, así sobre la escarcha de una mañana fría, de una mañana fría, tal vez sin mediodía, tal vez sin mediodía. Elegantes,

El G20 a los pueblos no nos representa. ¡Fuera FMI! ¡Fuera G20! Dicen que dicen mal. Dicen que dicen mal. Radio Presente. La voz del Ex Olimpo. Déjà vu. Vamos. Entonces, Nati Ponce, ¿qué más me dice de la crisis? Usted que está tan fresca, que me discutía recién, que los 30 y pico es una década maravillosa, que no tiene ningún problema, que está en la cresta de la ola, que está harta de éxitos y no sabe dónde guardar la guita. Escúcheme una cosa, tampoco arengué tanto, dije que estabas exagerando. Yo era el que exageraba. Pero, bueno, yo soy exagerada desde que nací, pero digo, yo también estoy en crisis, pero no tiene que ver con los 30. ¿Usted está en crisis? Sí. Estoy en crisis. Gustavo. ¿Sabe que a mí me parecía que algo le pasaba? ¿Por qué? Porque se le pone el flequillo como más así, más ocre cuando está en crisis. Está más rubio, ¿no? El flequillo suyo es como esos cositos para saber si va a llover. Como la foquita del tiempo. No, la foquita no. Yo nunca diría que nada suyo es como una foquita. Yo diría como ¿cómo se llama los caballitos de mar? Eso. Un hipocampo. Un hipocampo. Como un hipocampo, bueno, que nada y nada. Con flequillo, ¿no? Un hipocampo con flequillo. Y hoy lo vi con un color crisis, su flequillo. Sí, estoy en crisis. ¿Y qué le pasa? A ver, cuente. Me tengo que mudar, Gus. Se tiene que mudar a Nati Ponce. Se manda a mudar. ¿Y a dónde se va a mudar? No, me mudo abajo, pero... Abajo de mi departamento. ¿Abajo de su propia casa se muda? Sí. ¿Y qué hay abajo de su propio departamento? Otro departamento. Ah, usted es muy rara, Nati, discúlpeme. ¿Por qué? ¿Por qué se muda? Y porque me tengo que ir. ¿Ah, sí? Esos son asuntos internos, pero la crisis va... Baja un nivel. Y baja un nivel y además baja un nivel porque... ¿Vio cuando usted ya está... Es su hogar... Ya lo pintó, se siente re bien cuando entra a su casa y de repente se tiene que ir. Tiene que abandonar su zona de confort, como dice Gabriel Rolón. Eso en la vida me tiene un poco cansada. Cuando uno se queja, abandone la zona de confort, déjeme quejar. ¿Por qué hay que abandonar la zona de confort? Claro, déjeme quejar, déjeme estar en la zona de confort un ratito más. Yo tengo un amigo editor que hace poco hablábamos así, es muy bohemio, muy genio trabajando, muy generoso, muy trosco, un pelmazo total, pero es mi mejor amigo. ¡Qué malo que sos! Y yo hace poco hablaba de la cultura del trabajo y él me dijo, eso de la cultura del trabajo es un invento de los europeos que nos vinieron a robar todo. Y yo le dije, ¿cómo? Y me dijo, ¿por qué? Si somos un país inmenso, enormemente rico y somos poquitos, ¿por qué no podemos trabajar 2 horas por día? Si tenemos todo. Dice, ¿de dónde nos metieron que tenemos que trabajar 20 horas por día? Dice, si vivimos en un país riquísimo, donde hay lugar para todo el mundo y somos poquitos. El capitalismo, Gus. Ah, ¿qué dice? Sí, eso también me trae crisis. Claro. En Cuba, por ejemplo, se trabaja pocas horas, hace mucho calor. Dice, bueno, ya que vamos a ser pobres, entonces, ¿para qué vamos a trabajar? O sea, está bien. Ahora, claro, cuando venga a los 40 grados, me voy a convertir en cubana. Claro, me voy a comer unos pescados y voy a tomar un ron y voy a bailar un poco con mi nega. Y bueno, y tenemos que hacer algo. Pero acá tenemos ese antecedente de los italianos, los españoles que vinieron de la guerra. Joderse, si se metieron en una guerra mundial. Aparte del sufrimiento. Dicen, allá comíamos raíces, comíamos rata y acá no trabajan. Y no trabajamos porque acá sacudís un árbol y cae una chuleta, acá hay una vaca, amigo, ¿qué le vamos a hacer? ¿Por qué tenemos que ser trabajadores? Aparte de trabajadores sufridos y quejosos. Sufridos, claro. Y aparte, si lo está disfrutando, no, ¿por qué lo estoy disfrutando? Hay algo raro, viste que como que cuando disfrutás estás como, si está todo bien, ¿por qué está todo bien? De eso yo quiero hablar después, porque hay un tema, no sé por qué voy a hablar después. ¿Por qué va a hablar después? Es el aquí y ahora, hombre. Hay un tema que estábamos charlando con Pamela antes de que usted llegara. Ah, mire usted. Antes de que usted llegara al mundo, pues nosotros somos mayores. Que es el hecho de que... No, era para lo estaba guardando para la bolsa de trabajo, pero lo voy a comentar ahora. El hecho de que el artista, y sobre todo el artista, y si es de izquierda ni hablar, ese ya capotó. Pobrecito, artista de izquierda, ¿qué le pasó? Le da culpa agarrar plata, le da culpa cobrar, le parece que el dinero le va a manchar las manos. Y yo había traído, quiere que lo lea, léalo, señor, léalo. Había traído para la sección nos salteamos ahí bolsa de trabajos un fragmento de Moby Dick de Herman Melville, en que Ismael, el protagonista, explica por qué se embarca como marinero. Y dice: me hago a la mar como marinero porque acostumbran pagarme por mi esfuerzo, mientras que a los pasajeros nunca se les paga un solo penique, que yo sepa. Por el contrario, los propios pasajeros tienen que pagar. Y entre pagar y ser pagado existen todas las diferencias del mundo. El acto de pagar es quizá la condena más desagradable que nos legaron los dos ladrones del huerto. Pero ser pagado, ¿qué puede compararse con ellos? La cortés diligencia con la que el hombre recibe el dinero es verdaderamente maravillosa, si se considera la seriedad con que creemos que el dinero es la raíz de todos los males terrenales, y que un hombre adinerado en modo alguno puede alcanzar el cielo. ¡Ah! Pero qué alegremente caemos en la perdición cuando nos pagan. Y de eso quería hablar, porque hay algo, y acá me permito dar el consejo de viejo, ¿no? Que al artista joven le da culpa cobrar. Y, gente, hay que acostumbrarse a cobrar. Hay que acostumbrarse a cobrar por tu trabajo, sobre todo si te gusta. Porque si el sistema, el capitalismo, la sociedad, el gran hermano o quien corno sea que está allá arriba, se da cuenta que a vos te gusta lo que haces, no te va a querer pagar. Dinero cobrar, ¿no? Porque dinero, si estamos acostumbrados a cobrar, dinero. Vas a cobrar. Ahí está. No, está bien que Nico nos puso el signito de pesos. A mí nunca nadie me pagó en especias, disculpe. No sé. Vas a cobrar. Sí. No hablamos del vas a cobrar. No me amenace. No. No, pero hablo en serio de que el artista joven no quiere cobrar, no quiere plata, no quiere ensuciarse. Y hay que acostumbrarse a pedir guita por lo que a uno le gusta, porque a uno en lo que le gusta trabaja el triple. Sí, trabaja mucho, verdad. Más, no pone límites. Yo me quedo escribiendo una película, una obra, un artículo para una revista cualquiera hasta las 5 de la mañana porque me encanta, me olvido de tomar agua, me olvido de pararme de la silla, me olvido de comer porque me encanta, y después tengo que cobrar ese esfuerzo porque hice más esfuerzo que cuando trabajaba 8 horas por día en un taller gráfico haciendo cosas que me deprimían. Laburé el triple y me cuesta ponerle precio. Y si vos no le pones precio, se lo va a poner el patrón. Y adivina quién va a resultar perjudicado. Es el capitalismo, Gus. Amiga, amigo, amigue, cobre por su trabajo. Abra la mano, que le pongan la plata. Va a ver qué lindo se ve el billete en su mano. Y no tenga vergüenza, piense en las cosas lindas que va a hacer con esa guita. He dicho. Estamos escuchando este tema, Money, que está bárbaro. Igual, cada vez que lo ponen en la radio a la mañana lo subo, pero es muy temprano. Pero bueno, ya que estamos hablando un poco de cobrar y el trabajo y todo, pasamos a la sección directamente de Bolsa de Trabajo. O Trabajo Hecho Bolsa. Esta sección está abierta a todos. Es un servicio que brindamos a la comunidad. Manden su avisito. Nosotros preferimos que nos manden un mensaje grabado de WhatsApp porque nos parece lindo, encantador, artístico, pero la gente se tara, parece. Sí, yo tengo acá anotados, pero hay un par que nos mandaron por WhatsApp. Hay un par de valientes nos mandaron y el resto dijo, no, parezco un subnormal, parezco esto, soy y lo sesioso, voy a leer nadie le va a dar trabajo a un sesioso. Así que los que no se animan a grabarlo, nos lo mandan igual y lo leemos nosotros con estas voces de tenores que tenemos de cantante lírico, pero el que nos lo quiere mandar grabado, póngale un poco de onda, viejo. Bienvenido sea. Así que el que ande buscando laburo, tenga algo que hace, que le gusta, que quiere desarrollar, nos pone el avisito y nosotros lo difundimos. Como por ejemplo... Hola, soy Diego Acuña, tengo 38 años, vivo en La Boca, soy docente de música, doy clases de guitarra, bajo, charango, ukelele, teclados. Si te puedo ayudar, deja tu contacto en la radio y a la brevedad me comunicaré con vos. Hola, me llamo Agustín, tengo 31 años y vivo en Chacarita. Me dedico a dar clases de matemática, biología, física, química e inglés. Si te puedo ayudar, deja tu contacto en la radio y me comunicaré a la brevedad. Chao. Este último, Agustín Pérez, es nada más y nada menos que mi sobrino, pequeño genio, ¿eh?, de la matemática, de la física, y además es ingeniero agrónomo. Yo me la llevaba siempre. No sabe qué bien cultiva. Su teléfono es 15-3669-8155. Muy recomendado. A mí me cuenta unos cuentos de terror, así de cómo las moléculas cambian de comportamiento según sean percibidas o no por la conciencia, de esas cosas así como de ciencia ficción de Philip Dick, que uno después no puede dormir mirando un punto en la pared. Bueno, Agustín me hace esas cosas, el chiquito. Bueno, me deja bien. Sumamente alterado. Pero ha sacado grandes... Ha sagrado grandes mamotretos, les ha hecho aprobar materias que parecían imposibles a cada momia que usted no se imagina, ¿eh? Y bueno, es un campeón. Yo pasé por esa etapa de momia porque yo me llevé físico-química muchísimos años y matemática ni hablar. Si no, pero entendés, bueno, la regla de tres, llamalo a Agustín. Y para memorizar la tabla del 7 también, nadie como él. Y si querés después cobrar por lo que te gusta y necesitas un profesor de bajo eléctrico, yo tengo al mejor, a Sebastián Corso, que es uno de los integrantes de Impronta Sur. Acá la tía le estaba pasando el aviso, mi sobri. Sebastián lo puedes encontrar en sebastián87@gmail.com o al 15-63-36-86-15. Y su Facebook es Seba Corso con Z. Okay. Después tenemos clase de música con Julián Nena. Hace canto, guitarra, repertorio, arreglos corales e instrumentales, lenguaje musical, iniciación a la música. juliannena@gmail.com o al 15-59-81-86-45. Igual no se preocupen que esto también lo vamos a subir a la página por si se perdieron y dije rápido el teléfono. Gaby Kimmel, una amiga muy querida, también es acompañante terapéutica, recibida hace poco, una persona súper capacitada, súper íntegra, firme, fuerte, con una experiencia de vida tremenda. Y su teléfono es 15-4023-1739. Gaby Kimmel es acompañante terapéutica y está esperando tu pequeño brote psicótico para llevarte a pasar por las presas de Buenos Aires. Y ahora tengo otro que nada que ver con todo esto, que es alquiler de juegos para tu fiestita infantil. No epa, sé, epa, vos... epa. No, fiestita infantil, ah, dije. Okay. Bueno, si querés ponerlo en una fiestita, puedes alquilar. Se llama Las Hermanas Macana. ¡Ay, qué linda la Semana Macana! Alquilan castillos inflables. Para la fiestita va también, pues cómodo. Juegos acuáticos. También puedes tener una piletita, ¿eh? No me puedo mantener serio frente a ese aviso. Yo sé que, bueno, me van a odiar las escúcheme. Hermanas Macana. Twister y Jenga gigante. Gus, yo quiero jugar al Jenga gigante. Se le va a caer algo encima, Nati Ponce. Déjese, bueno, usted siempre sale lastimada de esas bueno, cosas. Espere que juegue otro. Mete gol. Ahí sí. Pool. Sí, también. Y un mini living. Para comer unas pizzetitas ahí con... ¿Que le llevan el mini living a la casa? Claro. Ah, mire qué bien. Son silloncitos, puff, mesitas, hermoso. Las consultas y las ahí reservas... Ahí se puede mudar usted. ¿Al mini living? O sea, la llama y tiene para jugar, se pide el castillo y que le armen el mini living dentro del castillo. El castillo inflable para dormir. Claro. Ahí va. Me gusta la idea. Sí. Bueno, consultas y reservas al 15-30-41-76-66... Y si no lo encuentran por ahí, al 15-53-88-34-17. Las Hermanas Macana. Me encantó el nombre. Feria Americana. ¿La cultura es de pueblo o no es cultura? Para mí la Feria Americana es un lugar de encuentros y para pasarla bien y probar distintas cosas. Radio Presente, FM 94.5, www.radiopresente.org.ar. Y hablando de artistas, quizás no tan conocidos como se lo merecen, yo hoy quiero traer a Rodrigo Lara Serrano. Rodrigo Lara Serrano es un escritor, artista plástico y periodista nacido en Santiago de Chile. Se niega a dar fecha y lugar de nacimiento, pero que aclara que vive desde 1990 en la Argentina y que ya se considera argentino honorario. A Rodrigo lo conozco de los talleres de lectura y es un personaje, bueno, usted lo conoció también, yo lo conocí, ¿no? Sí, en la muestra. Es un tipo que viene con una novela que está escribiendo, una cosa totalmente fantasiosa, pero escrita en un castellano antiguo, con ese español puro que tienen los chilenos cultos, este español antiguo, ¿no? Como aristocrático, y está escribiendo una cosa así tremenda y escribe 200 páginas y de pronto se cansa y la abandona. Y se pone a escribir otra cosa igualmente buena. Y después desaparece porque se va a Chile, se va a África, se va no sé dónde porque trabaja como investigador y periodista. Y cuando aparece dice, ah, sí, terminé la primera novela y me la publican el mes que viene, guau. Y le publican la novela en Chile, así que lo que lleva se lo publican. Pero mientras tanto, él desde su Facebook es de estos que traen noticias sobre ciencia, tecnología, astronomía. Siempre tiene algún dato extraño. La geometría axial, se está descubriendo por qué las nubes se forman de determinada manera y no de otra. Es una especie de genio. Y mire, sin que él supiera, yo lo investigué y escribió 3 libros de ficción. Antes de la aventura, Diario íntimo del Correcaminos y La patria insospechada. 3 ensayos, Salida de emergencia, Nuestro capitalismo, Cambio climático e Inteligencia artificial. Mirá los temas en los que se yo mete. Yo quiero la del Correcaminos. Por favor, bueno, ese diario íntimo, por favor. Está por aparecer La patria creada. Y nosotros lo conocimos, ¿dónde? En una muestra de dibujos. Sí. Él hizo dibujos que recreaban obras clásicas. Sí. En muchas ocasiones, ¿no? Y algunos originales. La temática principal eran perros y coyotes. Y era una cosa bastante impresionante. Yo no sabía que él pintaba y eran dibujaba. Eran dibujos sin terminar. Eran dibujos sin terminar algunos, pero todos bellísimos. Sí, todos muy, muy que... impresionantes. Y lo agarramos ahí mismo en la muestra con Nati, que estaba medio ebrio e inspirado, y le preguntamos cuál era la diferencia entre dibujo y pintura, por preguntarle algo. Y se largó a decirnos todo esto. Y eso tiene que ver con una cosa que me enseñó mi gran maestro del dibujo, Martín Kovensky, que él dice que en realidad la escala del dibujo o la pintura no da lo mismo en el sentido que el cuerpo se compromete de otra manera. Es decir, que una cosa es estar sentado con la muñeca apoyada en la mesa o en el mismo blog, y otra cosa es estar o con una hoja tirada en un piso, pegada en un muro o sobre, sostenida por un marco, por un soporte de madera que puede ser un fragmento de una mesa que uno cortó, que se consiguió, o un tablero. Y usar todo el cuerpo, es decir, estar de pie o estar hincado, y usar el brazo. Es distinta el control motor o la motricidad fina que se puede obtener usando, digamos, el antebrazo y no solo la muñeca como eje de giro. O sea, uno usa el codo o usa el hombro como eje de giro, en el caso, digamos, de los dibujos grandes, que a su vez son más difíciles de controlar, es decir, si uno no, digamos, no desarrollaste eso, no lo aprendiste, que es un poco el problema que tienen cuando uno ve los muralistas, que en general el muralista funciona con, digamos, o es tal que hace con los tagueros, que funcionan con el gesto y desarrollan como una gramática visual basada en una serie de gestos, y otra es la de los Blue, por ejemplo, el italiano, que trabajan con modelos, es decir, ellos proyectan con como si fuera un cañón, digamos, un modelo o unas antiguas diapositivas y pintan sobre eso, o tienen un modelo que se imprime y se pega, claro, y sí, se va trabajando por partes, ¿no? ¿El dibujante? Claro, exactamente. ¿El dibujante ejecuta un instrumento entonces? Es interesante porque Martín, que tiene una serie de frases geniales que yo me olvido lamentablemente, dice que el buen dibujo es el que está vivo. Es decir, uno está bueno saber técnica, pero saber lo suficiente técnica para poder expresar lo que uno supuestamente quiere expresar. Pero por otro lado está bueno tener no estar prisionero de esa técnica, porque la técnica te impone una servidumbre, es decir, si yo manejo algo, ese algo pasa a ser una me da más posibilidades, pero también me constriñen. Entonces él dice que hay que alinear el ojo, la mano, el brazo, el ojo y el corazón. Entonces que cuando uno está en acto, es decir, cuando uno está completamente concentrado en el acto de dibujar, ese dibujo está vivo, aunque técnicamente sea eficiente o sea Viste que hay mucha gente que hay como una especie de gramática de lo expresivo, que uno dice, bueno, este dibujo es bueno porque es libre, o porque tiene un montón de colores, que no está mal, pero si eso está hecho así como mirando de reojo para otro lado, pierde esa intensidad, claro. Y esa pérdida de intensidad del compromiso al momento del dibujo es lo que se nota. Ahí estaba esta frase de este filósofo alemán, Walter Benjamin, que decía que las obras de arte tenían, en general, no solo las películas, las películas hay todo un tema, pero en general las obras realizadas por una persona tenían un aura, es decir, las realizadas con técnicas artesanales. Y esa aura se refiere a eso, que esa cosa viva no se puede, digamos, cuando se de lo que decía Benjamin es que cuando se pasa a reproducir esa pintura, esa canción, esa actuación con un soporte, digamos, se graba, se toma una fotografía y luego se imprime y se proyecta, la calidad de lo que se veía en la reproducción técnica, decía él, nunca es superior al nivel más bajo de calidad del proceso que llevó a la reproducción. En cambio, es decir, si yo veo una foto de la Mona Lisa, es tan buena como la calidad de la foto, del papel, del fotógrafo, de la impresión del libro, etc. En cambio, si yo la veo, la que hay, aunque haya dos, aunque el mismo Da Vinci se copió a sí mismo y hizo otra, esas dos que son de su mano tienen un aura específica, que no solo es la conciencia de que yo sé que es única, sino que realmente, digamos, en ese acto de dibujar, o de pintar, o de cantar, quedó algo de la persona y eso vibra. Y ahora vamos a escuchar a otro artista multifacético, poeta, músico, plástico, el brasileño Arnaldo Antunes, haciendo Invidioso, Envidioso. Sua casa foi pintada recentemente. E quando encontra o seu colega de trabalho, só pensa em quanto deve ser o seu salário. Queria ter a secretária do patrão, mas sua conta bancária já chegou no chão. Na hora do almoço vai pra lanchonete tomar seu copo d'água e comer um croquete, enquanto imagina aquele restaurante aonde os outros devem estar nesse instante. Invejoso, querer o que é dos outros é o seu gozo, e fica remoendo até o osso, mas sua fruta só lhe dá caroço. Invejoso, o bem alheio é o seu desgosto, queria um palácio suntuoso, mas acabou no fundo desse poço. Depois você caminha até a academia, sem automóvel e também sem companhia. Queria ter o corpo um pouco mais sarado, como aquele rapaz que malha do seu lado, e se envergonha de sua própria namorada, achando que os amigos vão fazer piada. Queria uma mulher daquelas da revista, uma aeromoça, uma recepcionista. E quando chega em casa e liga a TV, vê tanta gente mais feliz do que você. Apaga a luz na cama e antes de dormir, fica pensando o que fazer pra conseguir o que é dos outros. Querer o que é dos outros é o seu gozo, e fica remoendo até o osso, mas sua fruta só lhe dá caroço. Invejoso, o bem alheio é o seu desgosto. Queria um palácio suntuoso, mas acabou no fundo desse poço. Invejoso, querer que é dos outros é o seu gozo, e fica remoendo até o osso a sua fruta sólida caroço. Invejoso, o bem alheio é o seu desgosto. Queria um palácio suntuoso, mas acabou no fundo desse poço. Feria Americana. Déjate perder que te vas a encontrar. Bueno, ya estos últimos minutos del programa vamos a tener a partir de hoy, todos los jueves, esta gacetilla informativa de lo que se puede hacer el fin de semana que ¡apa! Viene por delante. Pero primero, en esta ocasión, la semana pasada empezaron los precarnavales porteños. Y bueno, y tenemos a Gastón de Paso Cañazo, que pertenece a Difusión de Agrupación Murga, ¿verdad, Gastón? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien, Natalia? Hola, Gastón. Todo buenas bien. Noches. Contanos un poquito qué pasó en este precarnaval, en esta apertura de precarnaval porteño que fue la semana pasada, ¿no? Sí. Arrancó la semana pasada. Salieron 8 murgas de las cuales hubo 2 agrupaciones murgueras, si no me equivoco, y 6 centro murgas repartidas entre sábado y domingo. Arrancaron el sábado, arrancó a las 7 y el domingo a las 6. A partir de ahora, que se repite este fin de semana, el 10 y el 11, también es entre las 6 y las 10 de la noche y participan 7 murgas más. Okay, pero ¿tuvieron algún inconveniente? Me habían contado que había algo en paralelo en la Avenida de Mayo. Sí, eso ocurrió el 3 de noviembre, el sábado. Sí. Desde el Ministerio de Gobierno organizaron un festival en la Avenida de Mayo, que era Buenos Aires celebra las regiones, en el cual habían organizado con la temática de cierre de carnavales. No habían incluido ninguna murga de la que pertenecíamos a la Capital Federal, y había sido un evento que se masificó, tuvo el apoyo de todo el Ministerio de Gobierno, y eso mismo no ocurrió de parte de Cultura para con el evento del precarnaval, que es el evento que organiza el programa Carnaval Porteño, que pertenece al Ministerio de Cultura. Claro, aparte no, dirección. O sea, no tiene nada que ver que no, en la temática de carnaval, encima poniéndolo en el mismo día del precarnaval porteño, algo que tiene que ser muy importante porque es de la fiesta popular, de la fiesta del pueblo, de las murgas que van a entrar a este circuito. Porque están trabajando hace un carnaval. Montón, además, claro. Claro, que aparte que están trabajando hace un montón y que es algo para apreciar, que es gratis en la calle y te ponen un festival que encima la temática carnaval y no llaman a ninguna murga. O sea, algo más de este gobierno que tenemos. No, es terrible, digamos, se notó el ninguneo, digamos, o por lo menos varios murgueros con los que hablamos, se nota este ninguneo de parte del Ministerio de Gobierno, a pesar de que pareciera que no, pero pasan también cosas raras. Pusimos un gazebo de la agrupación Murgas en el precarnaval y porque decían que estábamos haciendo uso del espacio público, decían que no lo podíamos poner. Y era un gazebo que tenía un par de trajes adentro de los chicos del Museo Vivo del Carnaval y no había ningún tipo de lucro o algo en el, era un stand de difusión de la agrupación Murgas, de actividades de las murgas y de distintos murgueros, y vinieron de espacio público a querer levantarlo. Hubo discusiones entre los funcionarios que no se esclarecía muy bien por qué no se podía, según decían, había que pedir un permiso o el gazebo tenía que estar dentro del permiso cuando es un gazebo de difusión, es como que pongamos permiso de carpa. Claro. O sea, permiso de gazebo. Es una estupidez casi suicida, ¿no?, que tiene este gobierno en lo referente a cultura. Porque el movimiento de murga no le pide plata. Y por otra parte, hace un trabajo social que el gobierno no está haciendo, que es la de sacar a los pibes de la calle, crear centros de reunión, una cosa familiar, linda, creativa, colectiva. Está bien, ¿qué es lo que le molesta? Y que las canciones de la murga son contestatarias. Pero eso es así desde que el mundo. Claro. Totalmente. Y el carnaval es carnaval, o sea, el rey tenía un bufón que le decía las cosas que no le decía nadie. El carnaval es donde se pierden toda la jerarquía, digamos. No es que se lo hacen a este gobierno. La murga se ríe del que tiene el poder. Pero esto se pone muy sensible, ¿no? Y pero vamos sí, allá. Sí, digamos, hay un montón de cosas que no tienen mucha explicación, pero de repente tenemos un encuentro con distintos representantes de distintos lugares que se hace el carnaval. Vino gente de San Pablo, de Jujuy, Montevideo, todos funcionarios del carnaval de Barranquilla. Y por ese lado, como que te dicen que le dan bola al carnaval, pero no te dan bola de realmente de donde te lo tienen que dar. Entonces es medio como confuso. Toda una pantalla para decir que le dan bola, pero lo que realmente nosotros queremos que le den bola, no le dan. Así no, que no, para más nada. De lo mismo. Y ahí quiero destacar el laburo de varios compañeros de la agrupación Murgas que están laburando a pleno, hicieron unos cortos con cada una de las murgas que se presenta en el precarnaval, haciendo una entrevista y generando un spot publicitario con cada una de las murgas. Bueno, eso lo necesitamos para difundirlo. Yo lo tengo yo lo tengo acá en mi teléfono. Ahora después lo vamos a subir a eso. Y totalmente. Bueno, y aprovechando si no para pueden entrar al Facebook de la agrupación Murgas, que ahí también hay difusión y se está haciendo un laburazo de parte de las compañeras y compañeros que pertenecen a la comisión de difusión para difundir y tratar de llegar lo más posible para que la gente se entere de que tiene un festejo de precarnaval, que es donde salen murgas que quieren ingresar al circuito de carnaval en febrero, y es importante que se banque esta fiesta popular, porque también es parte de nuestra idiosincrasia. Bueno, Gastón, muchas gracias. Nosotros estamos haciendo eso y vamos a hacer eso durante todos estos programas por delante de Feria Americana, arengar un poquito y difundir un poquito lo que es la cultura y bueno, y los carnavales, los precarnavales, que es lo que va a estar ahora el 10 y 11, lo vamos a estar diciendo en breve porque ya nos tenemos que ir. Así que te agradecemos un montón. Que nos tengan al tanto. Muchísimas gracias. Y que nos tengan al tanto. Y buenísimo que haya un espacio más para difundir un poco nuestro arte. Bueno, gracias Gastón, buenas gracias. Noches. Nos vemos, buenas noches, hasta luego. Bueno, así que hablando de precarnaval, te digo las fechas. Dígame que voy corriendo de un lado a otro. Tenemos el 10, que sería sábado 10, 18 horas los Dementes de la Quema, 19 horas los Auténticos de Güemes, 20 horas los Impacientes de Palermo, 21 horas los Luminosos de Buenos Aires y 22 horas los Elegantes de Saavedra. Tenemos para el domingo 11, Gus, el domingo te vas ahí después de dormir hasta tarde. No duermo hasta tarde los domingos. Bueno, porque usted es grande por eso. A las 19 horas Festejantes por la Patria, 20 horas Envasados en Origen y 21 horas Ilusiones de Palermo. Así que ahí tenés un poquito de murga para ir a ver este fin de semana. Si no, tenemos también otras opciones, el que no quiere ir a ver murga. Tenemos el sábado 10, Feria del Libro Heavy en Buenos Aires. Eso me interesa. Esto se hace a partir de las 15 horas en el Quetzal, lo digo bien. Es en Guatemala 4516, en el barrio de Palermo. Así que si quieren ¿qué más salir, tenemos, Ponce? ¿Qué más tenemos? Para que lo anoté por acá. ¿Vieron que está con su tablet? Ay, mi tablet que tiene hojas. Me vuelvo loca. ¿Dónde lo anoté? Bueno, lo tengo. Está la cuenta del almacén, ¿no? Qué sí, bien, tengo la cuenta del almacén también. Sí, Ochola sí, de sí. Mis amores. Ahí le escribieron algo. ¿A quién? Sí, a mí también me escriben. Me escriben por WhatsApp, me escriben por todos lados. Pero bueno, cuando uno necesita las cosas tenerlas, acá las tengo. El 11 de noviembre, domingo, también a partir de las 18 horas, la Justina 5 años. Esto se hace en el barrio de San Justo, Arieta 3680. Van a ver muchos artistas de teatro, de percusión, de foto, exposición de pinturas. ¿Y quién va a estar ahí de móvil? ¿Quién? Nati Ponce. La tía Nati. La tía Nati. Así que bueno, esto tenemos un poquito para... ¿Vos tenés algo? No, por el momento no he traído nada. Yo pues sabía que usted tenía un montón y que el tiempo era poco. Muy bien. Y además no me acordé. Bueno, está pero bien. Sí, seguro que hay de todo para hacer en esta ciudad, por así suerte. Así ha pasado la gacetilla. Y cerramos semanal. El tema de la crisis con eso, de que los artistas, por suerte, no se quedan quietos. Agarran los remos más pesados por si hay que remar en dulce de leche. Y uno le da para adelante porque a esta altura sabemos que volver para atrás es más peligroso que seguir avanzando. Así que, como quien dice... Adelante y buena suerte. Carnaval, donde el soñador se atreve a ser soñado y el sueño te propone despertar. Me encanta esta cortina, me encanta. ¿Te gusta la cortina? Me encanta. A mí me gusta también. ¿La de flores? Ah. No, bueno. Hablaba de la cortina de baño. No, la cortina musical. Esa con fantasmitas. No, bueno. Cuidado con las cortinas de baño, ¿eh? Mire lo que le pasó a la chica de Psicosis. Sí, no. La apuñalaron. Sí, no, cuando me baño soy esas cosas, pero la llamo a Cachi y se me pasa. Tenemos que hacer un especial de terror. No Halloween, pero Narciso no. Ibáñez Menta, que ustedes no saben ni quién es. Después lo leo. Hoy fue el primer programa, Nati. ¿Está contenta? Estoy muy contenta. A ver el operador cómo está. ¿Está contento el operador? Se ríe, debe ser sí. Por la pasta frola igual, ¿eh? Sí, sí, está contento que comió. Que le regalamos, sí, se va contento. Se va llenito a la casa. ¿La señorita está contenta? Sí, también está contenta. Sí, también. Nuestra... Yo estoy muy contenta, porque estaba muy tranquila y me sentía mal porque digo... ¿por qué estoy tan tranquila? Tenía que estar nerviosa. Ah, es la pastilla que tomé a la mañana. Claro. Si yo le dije, está tomando la grande. Esa la tiene que cortar en cuatro. Bueno, mañana la corto en cuatro. Yo no estaba tranquilo, pero creo que yo nunca estuve tranquilo. Así que no voy a empezar ahora, ya que estoy grande. Así que bueno, esto fue Feria Americana. Nos vemos el jueves que viene a las 22 horas por Radio Presente 94.5. www.radiopresente.org.ar. Muchas gracias por acompañarnos y hasta entonces. Besitos. Peu importe ce que tout le monde peut dire, parce que tout le monde s'en fout de moi aussi. Peu importe ce que tout le monde peut dire, parce que tout le monde s'en fout de moi aussi. je le promets pour elle. Et je le promets pour elle. Excusez-moi. Excusez-moi.